El Ministerio de Educación ha eliminado el requisito del máster obligatorio para ejercer en los institutos durante la epidemia. Gobierno y comunidades han pactado su suspensión este jueves ante la escasez de profesorado para cumplir con las medidas anti-COVID en los centros. La reducción de número de alumnos por grupo ha necesitado refuerzo de docentes en los institutos. Los puestos más afectados por la falta de personal han sido matemáticas y formación profesional. Por ello y de manera excepcional, Educación ha anunciado la contratación de profesores interinos que todavía no tengan ese máster de secundaria obligatorio. Los profesores que se incorporen sin el máster deberán de reunir el resto de requisitos ahora exigibles.